Vamos a charlar un ratito con Martín Díaz, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Vero, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cuánto de siesta arruinamos? ¿Una horita más o menos? Una media hora. Ya media horita. Bien. Bueno, gracias por el sacrificio, gracias por este ratito de compartir con la siesta que no fue. Es un pedazo de siesta que no fue para Martín Díaz. Bueno, la idea, Martín, es presentarte porque la gente te escucha en un momento, en un horario, con un público que tiene que ver con los días más felices, ¿no? Que es la propuesta que ustedes hacen. Exactamente. Vamos a dividir los días viernes a las 21 y hasta las 0 horas o hasta las 24, como decimos nosotros. Los viernes de 20 a 24, los días más felices. ¿Quiénes te acompañan en esa propuesta? Alicia, Juan y Juan Pablo Bertolini, que me pareció que están por ahí, o escuché mal. Mira, vos sabés que Juan Pablo hace este mismo programa los martes y los jueves. Y como somos la voz institucional de la radio, aparecemos yo en su programa y él en el mío, haciendo la artística del programa. Entonces, estar está, pero no físicamente, pero sí en el cuore, sí en la artística. Y hoy miércoles no le tocó, pero mañana sí le va a tocar. Así que está, pero no está. Ahí vamos. Buenísimo, entonces. Mañana le va a llegar el saludo. Así es, claro que sí. Bueno, así que vos, Alicia, Juan, los días más felices, los viernes a las 20 y hasta las 24 horas en Kermés. ¿Y qué hacen ahí en los días más felices? Sí, omití, bueno, después te respondo, ¿no? Sí. Pero también omití que, bueno, estuvimos acompañados de Charlie Cohn en un momento y ahora otra de las personas que te estamos robando gente de a poco. Nina nos va a acompañar este tiempo. Sí, bien, sí. Nina también va a estar ahí, mirá vos, qué bueno, qué bueno. Esperemos convertirla en otra persona de las felices que nos sentimos, de ser peronchas. La querés hacer peronista. Sí. Bueno, ¿ese es el objetivo de los días más felices? ¿Convertir en, al peronismo a la audiencia? Es posible que sí, y por lo menos que vote la propuesta, que vote o por lo menos apoye. Y hablamos bien de lo que es el peronismo que fue, el peronismo actual, y la propuesta que traemos para el pueblo, la provincia y el país, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue que empezaste en Radio Kermés, Martín? Mira, fue por Juan Pablo, creo. ¿Juan Pablo Bertolini o Gavazza? Bertolini primero y Gavazza luego. Porque, bueno, un par de gestiones que se hicieron ahí. Y porque ya veníamos en otra emisora que, bueno, tenía que hacer un par de refacciones y un poco apretada, digamos, por algunas misivas que se le habían mandado. De que le iban a cortar la señal o algo así, de parte de lo que fuera el AFCA, que ahora no me acuerdo cómo se llama el ente regulador. Sí, el ENACOM. El ENACOM, exactamente. Sí. Bueno, desde ahí, bueno, ya como éramos una propuesta opositora a lo que es el régimen nacional, bueno, fueron, me parece que fue por eso, que nos dejó sin aire, y empezamos las gestiones para poder salir al aire en Radio Kermés. Bien, bien. ¿Y cuánto hace que están acá? Acá, un año. Un año. Sí, sí. Bien, ¿y cómo se han sentido en este espacio? La verdad que una novela más. Es una cosa. Nos incluimos como parte de los miembros ya de Radio Kermés. Y claro. Porque como una gran familia que es, bueno, a una reunión nos invitaron, no me acuerdo cómo es el nombre de esta chica. Donde nos juntamos en aquella gran mega reunión. Sí. Anabela. Anabela. Anabela. Salía la imagen, pero no el nombre, ¿no? Sí. Soy un desastre para los nombres. Está bien, ¿no? Yo también. Horrible, horrible. Pero bueno, no importa. Bueno, ya nos empezamos a incluir y a ver cómo podíamos conformar nuestro espacio, qué aportar para la radio. y sin tratar de desviarnos de lo que en realidad se pensaba, ¿no?, en esa familia, la verdad que nos estamos sintiendo muy bien y tenemos el deseo, o por ejemplo, ya estuvimos hablando con Juan Pablo, con Nina, con Alicia, y tratar de ser una algo artístico, como para, por ahí estoy pensando así y me hago unas pausas porque en realidad está todo en la cabeza todavía, porque claro, es hoy que tenía que hacer la promo y esas cosas para que la gente pueda participar también. Seguro. Y bueno, y así empiezan las cosas, como una idea, ¿no?, en la cabeza, que uno le va dando forma y la va compartiendo con otros y ahí va surgiendo hasta que después queda plasmado y se convierte en una nueva propuesta, ¿no? En una propuesta, en una realidad, creo yo, dentro de poquito nomás, ya vamos a estar haciendo realidad los sueños que tenemos encima. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Martín, ¿y cómo es esto de ser peronista? A ver... Y también es parte de una gran familia que por supuesto necesita de tolerancia, necesita de estas cosas, de comerse algún sapito, por ejemplo, y dejarse llevar por lo bueno que tiene uno adentro para dar. Y bueno, nace lo que es militancia y se trata de contagiar a otros para que sumen. Y bueno, de a poco estar tratando de conformar una idea, proyecto, que después se trata de volcar en una realidad, ¿no? En tu caso, ¿tu familia también era, tus padres, tus hermanos, no sé cómo se conforma tu familia, también eran peronistas? ¿O lo son? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, mi viejo nos dejó el 25 de enero pasado, y fue reconocido en el mes de noviembre en la unidad básica como uno de los peronistas más destacados también, o sea, y viejos que había dentro del peronismo de Toay. Y mi vieja también, caminadora de calles, convenciendo, tenemos nuestra interna en la familia, digamos, porque ella es de Perón y Evita, y yo soy de Cristina y Néstor. Entonces, por ahí tratamos de... Y siempre se termina hablando de política en la mesa, y bueno, pero sin llegar a pelearnos, ¿no? Claro, por supuesto, como decías vos recién, hay que saber debatir, escuchar a las demás personas y tratar de no quebrar. Claro. ¿Les ha pasado que en la familia tengan a alguien que no sea peronista o es expulsado de la familia en ese caso? ¿Qué medidas se toman? En este caso haríamos un... famicilio, digamos. Entonces, no hay muchas posibilidades de libre elección. Acá es este peronismo muerte. No, nada. Sí. No hay, gracias a Dios, no hay que pelear con cuñados que no sean peronistas, con sobrinos que no sean peronistas. Mirá vos, qué bárbaro, de pura cepa totalmente. Sí, sí. Y por ahí, bueno, tratamos de conjugar nuestros acercamientos y porque sí se trata de lo viejo y de lo nuevo, de la realidad pasada y de lo que se sueña para hacer una vida mejor, ¿no? Para claro, todos. Claro. No tengo idea de tu edad, Martín, pero tampoco te quiero que me digas cuántos años tenés, porque por ahí la gente es coqueta y no le gusta. Pero ¿cuántos gobiernos peronistas has tenido, digamos, que has transitado en tu vida? Y empezar a votar, lo voté a Menem. No soy de los que dicen no lo voté, bueno, que es una manchita que nos quedó. Pero era carismático el hombre y algunos dicen que peronista, yo creo que no. Pero bueno, yo lo voté. En la segunda vuelta no, porque ya era de Néstor. Claro. Me cautivó lo que el proyecto, la idea que tenía. ¿Y con quién iba? ¿Qué es lo que representaba? O sea que viví lo de Néstor, lo de Dualde, lo de Rodríguez A, Néstor y Cristina. Pensaba que quienes viven el peronismo de esa manera, con una, como una pasión, como una cuestión muy mística, ¿no? Con ese nivel de convencimiento, tienen una gran fuerza, un empuje impresionante que los lleva adelante de una manera tremenda, que a su vez en algunos casos puede llegar a volverse en contra cuando esa pasión es utilizada, ¿no?, para llevarlos para un lado o para el otro. Caso, digo, por ejemplo, lo que ocurrió con el menemismo, que vos ahora decís, bueno, era carismático, se decía peronista, y seguramente toda la pasión del movimiento peronista también llevó a apoyar eso, y después te encontrás con una serie de medidas donde hubo privatizaciones, donde, bueno, fue una cosa muy, muy tremenda para el país. Sí, sí. Podemos decir que la pasión del peronismo es una gran ventaja, pero también a su vez es parte de la debilidad, ¿no? Sí, es usada en nuestra contra, por supuesto. Mm. Que después, bueno, inclusive en mi juventud, en aquel tiempo se hacía la colimba. Mm. Fui guardia de él. O sea que... ¿Fuiste guardia en la colimba de Carlos Saúl? De Carlos Saúl, mirá. Sí. Uh-huh. Por ahí un cuadrito, bueno, pero no me arrepiento de nada. Yo sé que bueno, uno, que era mala suerte que tenía que tocarte en alguna parte. Sí, que sí, Méndez le decíamos, ¿te acordás? Sí. Sí, yo igual me estoy tocando ahora mientras hablo con vos, por la duda. Bueno. Y sí, viste, qué sé yo, por la duda. No vas a hacer cosas. No, que tengo que volver a casa, tengo que ir por la Perón. Menos mal que es la Perón. Menos mal que compañero de Pocho. Bueno, qué bárbaro. Bueno, y te voy a preguntar, ya como para ir cerrando y para que descargues, ¿qué pensás del actual gobierno? Bueno, sí, de que ha sido una gran canallada lo que... O sea, esto no es un gobierno, esto es... Un régimen, dijiste hoy, ¿no? Sí, es un régimen... en aquel momento usaban las armas, cuando se trataba de dictadura, las armas y los milicos. Ahora usan algunos de los medios. Gracias a Dios el nuestro está intacto, está entero, pero están usando todos los medios, todos los jueces, para poder llevar adelante este robo a mano armada, esta canallada que se están mandando. Y un negocio financiero total. Un gran negocio económico para unos pocos. No me digas que se cortó. A ver si podemos restablecer la comunicación telefónica. Suena ahí como una cosita rara, un pip pip. Ahí, ojalá que no se haya quedado sin batería, porque si no vamos a poder volver a comunicarnos. Pero ya Nina está llamando otra vez. Estábamos charlando con Martín Díaz. Él hace el programa Los Días Más Felices, que se emite los días viernes a las 20 horas por Radio Kermés. Es un programa peronista de pura cepa, él, todos sus integrantes. Y hoy nos decía, lo hacemos para convertir el peronismo a las personas que nos escuchan. Así que Nina está ahí en toda la posibilidad de afiliarse al peronismo. Martín. Se nos cortó. Te sí, decía, se nos cortó. Bueno, te estabas ahí, estabas describiendo la actual situación del gobierno y te quería preguntar en estas últimas elecciones, ¿cómo te fue? Por la gente que hayas militado en esta interna, ¿qué expectativas tenés respecto de las próximas elecciones que vamos a tener? Contanos un poquito de eso. Sí, yo tuve parte y conformaba parte de una lista a nivel local con Juan Pablo Camper, y formaba parte de la lista ya, lejos de concejales, y también un gran militante, hijo de una gran familia, militante también, y con una serie de compañeros que eran todos nuevos, sin experiencia en lo que es función pública, salvo Michi Regasoli, que bueno, la llevamos como un amuleto de quien... era, o sea, es hija Aquiles, bueno, Aquiles, sí. Un gran peroncho también, y bueno, la pusimos, se puso ella allá atrás, como para decir, bueno, vamos a empujar guitarra claro, desde atrás. Acompañando, estoy presente, decía. Bien. Y bueno, nos tocó jugar un clásico, digamos, pero nosotros sin los recursos necesarios, pero sí vimos como que fuera un gran resultado, hasta aspiraciones de ganar teníamos, porque en un momento lo que decía la gente, lo que nos manifestaba y el cariño que nos prodigó, bastante importante, y muy importante, digamos, que llegamos casi al 40% sin, o sea, con la camiseta nada más. Bien. ¿Y ahora cómo te sentís con vistas a las próximas elecciones? Cilioto, por ejemplo, ¿es peronista? Y Cilioto es un gran militante peronista, sí. Bernista. Bernista. Sí. Yo siempre estuve en la vereda enfrente, ojo, pero el peronista, en el caso como que nos tocó perder, vamos a acompañar. El peronista que no gana, acompaña. Porque es parte de la doctrina que... Claro. Escribir al general en su momento, y para no disgregar la fuerza y el potencial que tiene dentro de lo que es el movimiento, como no hubo internas, se llegó a un gran acuerdo. Yo formo parte también del Frente Peronista Barrial con Taperita. Con Taperita Mendaño. Claro. Un gran cuadro político, pero muy formado en todo lo que, en militancia, en ideologías, en acción social que cumple también. Bueno, formamos parte de ese movimiento que, aún pequeño, tiene mucha fuerza. Y como tal, formamos parte de lo que va a ser el apoyo para Sergio Cilioto. El día de mañana estaremos seguramente... No me digas que se nos corta de nuevo. Porque además me falta una pregunta que es fundamental y que se las hacemos a todos los kermeseros y kermeseras. A ver si podemos de nuevo. Martín Díaz, de los días más felices. Viernes a las 20 horas por Radio Kermés. Son como, viste que están las evangelizaciones, ¿no? La gente que evangeliza para convertir. Bueno, en este movimiento peronista está Martín Díaz, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí está. ¿Pudimos? Sí, che, ¿quién nos está cortando la comunicación? No puede ser. Te quería preguntar, además, antes de que se nos termine ya el tiempo, cuando no estás haciendo los días más felices, cuando no andás recorriendo barrios y calles y tratando de convertir al peronismo a la gente, ¿qué otras actividades haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué otras cosas haces vos, Martín? Cuando no estás en relación con Radio Kermés, digo, también. Ajá. Bueno, en la mañana de los días de semana... manejo para el Ministerio de Salud, donde está Vera y Coan. Y por ahí me arreglo alguna compu o algo, alguna que otra cosita de esas, tipo en electrónica. Y bueno, se me pasa la vida en eso. Bien, bueno. ¿Y familia? ¿Tenés familia? ¿Vivís solo? ¿Cómo es? Vivo con mi madre en estos momentos así. ¿Y está escuchando ahora? No. No, porque le hice señal que calladito, yo, en realidad me agarraron durmiendo. Sí, ya sé. Pero bueno, estaba permitida tu siesta. Te habíamos dado permiso, hasta las 4:30 te dábamos permiso para que durmieras y nos atendiste. Así que era nuestro riesgo, mirá, porque también nos arriesgamos. Mirá si no escuchabas después el llamado. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Martín. Creo que se volvió a cortar la comunicación, él seguro lo está escuchando a través del dial. Así que le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos que haya formado parte de este autobombo que nos hacemos lunes, miércoles y viernes. Con el ánimo, es autobombo, por supuesto, contarles que nos conozcan y todo eso, pero la idea básicamente es que ustedes sepan quiénes somos, las personas que hacemos este medio comunitario, cooperativo, este medio sin fines de lucro, este medio que lo hacemos porque lo sentimos. Con una cuestión muy mística también, ¿no? Así como Martín hablaba de todo lo místico que tiene el peronismo, hay mucho de esa mística que tiene para nosotros la comunicación y este espacio con